así como Pablo y Silas. Si vamos al versículo 6, dice aquí que Pablo y Silas atravesaron Frigia, una región de Frigia que se encontraba en Galacia, o al menos la mitad se encontraba en Galacia. Y si hubieran seguido viajando al oeste, está en Galacia, al oeste está la provincia de Asia. Ahora, no deben confundir la provincia de Asia con el continente de Asia. En esos tiempos, en el Imperio Romano, Asia era una provincia que contenía muchas ciudades. Pero si hubieran seguido yendo al oeste, hubieran alcanzado Asia. Pero, dice el versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, ¿cómo les fue prohibido? No sabemos. Probablemente fue o una visión o un sueño, pero fue una confirmación tan fuerte que Lucas, el autor de Hechos, dice les fue prohibido por el Espíritu. Es tan claro que fue el Espíritu Santo prohibiéndoles. Y luego se fueron al norte, pues dijeron, pues ok, no podemos ir a Asia, ni modo, vamos a ir al norte, vamos a buscar otro lugar donde podemos ir a predicar. Fueron al norte, llegaron a la región de Misia, y de ahí intentaron ir más al norte, a la provincia de Bitinia. Pero el versículo 7 nos dice, el Espíritu no se lo permitió. Nuevamente, ¿querían ir a Asia? No. ¿Querían ir a Bitinia? No. Fue algo claro por el Señor. No podían ir al sur, no podían ir al norte. Pero fácil, una persona podría preguntarse, ¿pero Pablo no era el apóstol a los gentiles? O sea, ¿no fue llamado cuando él fue salvado por Cristo? ¿Cristo acaso no le dijo, vas a ir a los gentiles? ¿Pablo no era un apóstol del Señor? ¿Tenía una autoridad apostólica? Él, aparte, no había sido enviado por la iglesia en Antioquía, o más bien enviado por el Señor por medio de la iglesia en Antioquía. Si vamos al final de Hechos capítulo 15, estaba en Antioquía, en Siria, en la iglesia donde él mismo había o estaba pastoreando, y la iglesia de Antioquía le encomendó a Pablo y a Silas a la gracia del Señor. Ahí dice en Hechos 15, que Dios vaya con ustedes, que Dios les acompañe, que Dios bendiga todos sus esfuerzos, que Dios prospere su camino para el Evangelio. ¿Acaso Pablo y Silas no tenían el respaldo del Señor? ¿Acaso Pablo no estaba precisamente en la voluntad de Dios? Entonces es increíble cómo Dios le puede cerrar las puertas así nada más. ¿Quiere ir a Asia? No, no puedes ir ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué hay tan malo de ir a Asia? ¿Por qué Dios no les permitió ir a Asia? ¿Y luego querían ir a Bitinia? No, no vayas ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podían alcanzar a estas personas? ¿Acaso estas personas no estaban perdidas? ¿Había mucho paganismo en estos lugares? ¿Había mucha gente en la esclavitud a la idolatría, a la fornicación, a muchos otros pecados? ¿Acaso estas personas no necesitaban el Evangelio? ¿Dios no le importaba a estas personas o qué? ¿Por qué? ¿Por qué no les permitió ir a Asia ni a Bitinia? ¿Qué ciudades habían en Asia? A lo mejor hayan escuchado de estas. Yo creo que si han leído la Biblia, sí, han escuchado de estas. ¿Qué había en Asia? Éfeso, la ciudad principal de Asia. Tiatira, Esmirna, Colosas, Laodicea, Hierápolis, Pérgamo, Filadelfia, Mileto y otras. Y la mayoría de estas ciudades tenían poblaciones grandes de judíos. Era un lugar perfecto para Pablo. La estrategia de Pablo era ir primero a los judíos, entrar a las sinagogas, predicar a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios y a los prosélitos al judaísmo. Eran lugares perfectos. No podría haber otro lugar así como Asia. Pero Dios le dijo, no vayas ahí. ¿Y en Bitinia qué había? En Bitinia hay ciudades conocidas también, ciudades no tan conocidas bíblicamente, sino más bien históricamente, las conocemos por concilios de cristianos que han sido realizados ahí: Nicea, Nicomedia, Calcedón. También eran lugares donde la gente necesitaba el Evangelio, la gente necesitaba oír el Evangelio para su salvación. Pero Dios le dijo: no vayan, y eso no es tan lindo. No es tan lindo que Dios te cierre las puertas en tu cara. Y tenemos que preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué hizo todo eso? Y peor aún, si vamos al versículo 16, si nos adelantamos ahí, ¿por qué Dios permitió que Pablo y Silas sufrieran tanto? Nos dice aquí en el versículo, ellos ya están en Filipos, no pudieron ir a Asia ni a Bitinia, pero Dios sí les permitió ir a Filipos, que estaba en Macedonia, y llegan ahí, ya estuvieron ahí por un tiempo, y aquí en el versículo 16 nos dice que ellos iban a la oración, estaban yendo a los lugares donde estaban los judíos, al lugar donde estaban los judíos, a la oración, no para orar, sino para evangelizar a los judíos. Estaban buscando compartir el evangelio a judíos en esta parte, no estaban buscando problemas, no estaban preocupándose por sus propios asuntos, no estaban buscando ningún pleito. Pero ¿qué sucede? Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ahora pausemos ahí un momento. Una muchacha era una esclava, tenía un espíritu de adivinación. Literalmente en el griego ese término traducido sería un espíritu pitón. Ella tenía un espíritu pitón. ¿Y por qué pitón? ¿Por qué la palabra pitón fue vinculada con adivinación? Según la mitología griega, el dios Apolos mató a una serpiente pitón fuera de Delfos, y un templo que había en Delfos, y luego él asumió el título de Pitio. Y los oráculos, los que profetizaban en nombre de Apolos, eran conocidos como personas con un espíritu pitón, que representaban a Apolos, eran usados por Apolos para profetizar. Entonces esta muchacha adivinaba, exponía las verdades de las personas, tenía un espíritu pitón, o más bien tenía un espíritu del gran pitón, no Apolo, sino la serpiente, Satanás. Entonces hay una muchacha, ella es una esclava, tiene unos dueños que la utilizan a ella para ganar dinero. Adivina por dinero. Y dice aquí: la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces les seguía Pablo y a compañía. Y le seguía por varios días. Pablo y Bernabé y Timoteo estaban tratando de compartir el evangelio, pero esta muchacha le seguía, y esta muchacha decía, anunciaba: estos son los siervos, los esclavos del Dios Altísimo, que vienen para anunciarles el camino de salvación. Y ¿no es interesante eso? Que Satanás es el padre de mentiras, pero no siempre te dice toda la mentira. De hecho, la mayoría de las veces no te dice toda la mentira. Te dice la verdad. Y te dice la verdad, pero también la mezcla con un poco de mentira. O utiliza a hombres a predicadores para predicar ciertas verdades y la gente dice, pues es cierto, es bíblico y la gente sigue a estos hombres. Pero luego cuando ya estos hombres tienen un gran seguimiento, estos hombres luego empiezan a predicar herejías, a predicar mentiras. Vemos algo semejante aquí. Esta muchacha estaba predicando verdad, pero no era toda la verdad. Y de hecho, la frase que dijo era un poco ambigua, porque, bueno, cuando la gente oía el término el Dios Altísimo, podría entender, pues es el Dios de Israel. Y muchos entendían esa frase, ese término como el Dios, el único Dios de Israel. Y la gente podría decir, pues está hablando del Dios de Israel. Pero ese término también era usado para referirse a los dioses griegos, específicamente al Dios Zeus, el Dios Altísimo. Entonces ella estaba diciendo, esos son esclavos del Dios Altísimo. La gente podría entender, está hablando de Zeus. Y que les anuncian el camino de la salvación, pero si traducimos esa frase literalmente del griego, sería, no tiene el artículo el, sino es que os anuncian un camino de salvación. Un camino. Podría ser un camino entre muchos caminos. Entonces la gente sí podría entender un poco de la verdad por lo que dijo, pero también no podrían entender la verdad, quizás. Entonces, esta muchacha estaba siguiéndoles por muchos días, estaban tratando de predicar, la muchacha les seguía, ya Pablo finalmente se enfadó, ya estaba harto, totalmente desagradado, según el texto dice el versículo 8, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, es decir, en ese mismo momento el espíritu inmundo salió de ella. Y noten eso, Dios permitió que esta muchacha le siga por varios días, y Dios también permitió que Pablo eche fuera ese demonio por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Dios permitió eso. Y cualquiera pensaría, pues, gloria a Dios. Esta muchacha tuvo demonios expulsados, un demonio expulsado de ella. Y ahora sus amos, cuando la vieran, van a pensar, pues, ¿cómo pasó esto? ¡Qué increíble! ¿Cómo sucedió todo esto? Que queremos saber más de este Dios que es tan poderoso, que puede echar fuera espíritus. Pensaríamos que la gente se quedaría atónita y diría, ¿cómo? Así como en Hechos capítulo 3, ¿recuerdan cuando Pedro y Juan estaban allá en el templo y Pedro, por poder del Espíritu Santo, sanó a un cojo? La gente se quedó atónita, desconcertada, y luego Pedro les predicó y personas fueron salvadas. Dios salvó a mucha gente a causa de este gran milagro. Pensaríamos que lo mismo sucedería aquí, en esta ciudad. Pero dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los amos de esta muchacha con espíritu de adivinación, realmente no les importaba la verdad. No les importaba saber acerca del único Dios verdadero. Su Dios era el dinero. Ellos nada más amaban las ganancias. Y como vieron que ya habían perdido su fuente de ganancia, se enojaron, se enardecieron contra Pablo y contra Silas. Y no nos dice el texto que estaba ahí Timoteo ni Lucas. Se enardecieron contra ellos y los agarraron, dice, los arrastraron. Literalmente esa palabra trajeron, los arrastraron al foro ante las autoridades. y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, puesto somos romanos. Hermanos, la mano del Señor estaba sobre Pablo. ¿El poder del Espíritu estaba sobre Pablo para hacer un milagro? Sí. Hizo un milagro, sacó fuera un demonio Dios. Pero en vez de que haya un avivamiento, estos hombres se enojaron, los arrastraron a los magistrados, a las autoridades, estuvieron enardecidos contra ellos y les acusaron. Estos hombres, siendo judíos, casi puedes oír el cinicismo o el menosprecio en el tono de voz de ellos, siendo judíos, estaban apelando al racismo de ellos. Los gentiles odiaban a los judíos y los judíos odiaban a los gentiles. Siempre ha sido así a través de la historia. Siendo judíos, alborotan, son rebeldes que alborotan nuestra ciudad y nos enseñan costumbres que no son lícitas de nosotros. Nosotros somos romanos. Filipos era una colonia romana y los filipenses tenían mucho orgullo de que eran romanos. Había mucho nacionalismo. También estos hombres estaban apelando al nacionalismo de ellos. Están tratando de hacernos apartarnos de nuestras costumbres y tradiciones. ¿No es eso lo que dicen muchos católicos y de otras religiones cuando le predicas el evangelio? No, yo tengo mis tradiciones, yo he nacido católico y moriré católico. Tú quieres apartarme de mis tradiciones. Lo mismo decían de Pablo. Nosotros tenemos costumbres y estos hombres quieren hacernos apartarnos de nuestras costumbres, haciendo lo que no es lícito para nosotros hacer. Y era cierto, no era lícito, no era según la ley creer lo que Pablo creía. En el Imperio Romano solamente eran permitidos, los sujetos en el Imperio Romano eran permitidos practicar las religiones aprobadas por el Senado, aprobadas por el gobierno romano. El cristianismo, esta nueva secta que surgió, no había sido aprobada por el Senado. Entonces, en parte lo que decían era cierto. Y versículo 19 nos dice que los arrastraron a las autoridades y presentándolos a los magistrados les acusaron. Y versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, el mismo pueblo estaba alborotado también, y rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Eso nos muestra qué tan enojados estaban. Les rasgaron las ropas. Ni siquiera, no, amigos, quítense las ropas y para que les podamos azotar. No, les rasgaron las ropas, les azotaron con varas. Y dice, después de haberles azotado mucho. ¿Saben lo que es ser azotado con varas? No es algo bonito. No es algo nada más que te deja unas cuantas cicatrices. Es algo que te puede quebrantar los huesos, puedes tener fracturas. Incluso puede haber daño interno a los órganos internos. Puede sangrar tanto externamente como internamente. Es algo sumamente horrible. Y le azotaron mucho, dice la palabra. Y no solamente eso. Dice aquí, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Un calabozo oscuro, sin luz. En esos tiempos las cárceles no eran bonitas. Yo creo que en este país la mayoría de las cárceles no son bonitas, pero en Estados Unidos hay unas cárceles que pues sí tienen más lujo, más comodidad, hasta tienen teles. Pero no era así en esos tiempos. Era un calabozo oscuro, un calabozo en condiciones antihigiénicas, con ratas. Los prisioneros en estos calabozos iban al baño sobre sí mismos. Les metieron en un calabozo heridos para que sus heridas se infecten. Y no solamente eso, dice que aseguraron sus pies en el cepo. Ahora, ¿saben qué es un cepo? ¿Alguien sabe lo que es un cepo o no? No es muy claro, pues, no, al menos no era muy claro para mí en la Reina Valera. En inglés sí entendí la palabra. Bueno, lo busqué, según el comentario de la Reina Valera 95, dice que un cepo es un instrumento romano de prisión y tortura, formado por un armazón de madera con una serie graduada de agujeros en los que se metían los pies, obligando al preso a mantener las piernas abiertas y en posición dolorosa. Entonces es un pedazo de madera con agujeros, con unos hoyos, y metes los pies ahí, meten sus pies ahí, pero los pies no están cómodos, están así, una posición muy incómoda. Imagínense, hermanos, estaban heridos, sangrando, totalmente habían sido avergonzados públicamente, les echaron en una cárcel oscura sin luz, condiciones horribles, aseguraron sus pies en un cepo. Pero tú dices, pero Pablo fue usado por el Señor. Pero no entiendo, ¿cómo puede permitir Dios esto? Si Dios estaba usando a Pablo tanto y luego Dios permite que algo tan malo le suceda. ¿Dios no quería que las personas sean salvas aquí? ¿Cómo es que Dios permitió todo esto? Yo creo, hermanos, que este pasaje responde esa pregunta. Responde la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué permitió que Pablo y Silas sufran la incomodidad de las puertas cerradas? ¿Y por qué permitió que Pablo y Silas sufran en la cárcel tan horriblemente? Yo creo que el pasaje responde el porqué y lo responde de una manera sumamente gloriosa. Cuando yo leo Hechos 17, me da alegría. Veo claramente que este pasaje rebosa con la soberanía de Dios. Es más, yo no entiendo cómo personas pueden leer un pasaje como Hechos 16 y concluir que Dios no es soberano sobre todas las cosas y cómo Dios no es soberano sobre la salvación de las personas. ¿Cómo personas todavía insisten que el hombre tiene un libre albedrío, que puede escoger a Dios cuando él quiere? Dios es el que salva, hermanos. La salvación es del Señor. Y hermanos, Dios está en control de la salvación de muchas personas y de pocas personas. Y debemos estar orando por avivamiento. Debemos anhelar que Dios salve a muchos. Debemos anhelar que Dios nos llene con su Espíritu Santo y que Dios nos utilice para la salvación de multitudes. Debemos pensar a lo grande, tener grandes aspiraciones, que Dios haga una obra grande en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro mundo. Debemos estar orando fervientemente con fe que Dios mande un avivamiento, porque lo necesitamos. Pero al mismo tiempo debemos recordar que Él es soberano. Y aunque es bueno orar por comunidades enteras, orar por nuestro vecindario, orar por ciudades, también debemos recordar que todas estas cosas, todos estos grupos de personas son compuestos por individuos. Y muchas veces Dios salva por muchos, pero otras veces Dios salva a pocos. Y otras veces Dios salva a muchos, poco a poco. ¿No es así como sucedió después del día de Pentecostés? El Espíritu es derramado sobre la iglesia, Pedro predica el Evangelio, más de 3,000 almas son salvas, una salvación en masa grande. Pero luego dicen Hechos 2:47... después que los cristianos se reúnen en iglesias, participan de oración, están unánimes, participan de la cena del Señor, etc. Y dice aquí, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces hubo una salvación en masa, pero después Dios salvó y comenzó a salvar poco a poco. Cada día más y más personas eran salvas. Dios nos puede guiar a salvar a muchos. Nos puede utilizar para la salvación de muchísimas personas, pero también nos puede utilizar para la salvación de uno. Una persona. Yo recuerdo como una hermana hace unos años decía: mi visión no es para muchos, mi visión es para uno. Cada día, uno. Quiero que muchos sean salvos, pero uno a uno. Poco a poco. Dios nos puede guiar a uno. Muy a menudo nuestro ministerio es el ministerio de uno. Ese muchacho con el cual hablaste en el camión. Ese vecino que tienes. Esa señora con la cual hablaste en el centro. Una persona. Dios es soberano y Él está tan involucrado en la salvación de muchos como está involucrado en la salvación de uno. A Dios le importa una sola alma. Y muchas veces los planes del Señor no son nuestros planes. Yo sé que Pablo tenía una gran visión para la salvación de muchos en Asia y en Bitinia, y él estaba con mucho fervor esforzándose en la obra del Señor, quería ir a todas partes y anunciar el Evangelio, pero Dios la detuvo, porque Dios quería que vaya una persona. Dos veces aquí. Y esa salvación de una persona resultó en la salvación de algunos otros, pero pocos. Y también lo vemos en el libro de Hechos. Si recuerdan, Felipe, en Hechos capítulo 8, Felipe predicó en Samaria, hubo un gran avivamiento en Samaria, pero luego Dios le guió al desierto para predicar ¿con quién? Con el etíope, uno. Hechos 9, vemos a este Ananías, un siervo del Señor. Dios le mandó a hablar con una persona que Dios ya había salvado, Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso se convirtió en un gran ganador de almas. Pero le mandó a uno. También en Hechos 9 al final vemos Pedro. Pedro predicaba a multitudes. Pedro estaba tan ocupado con los asuntos de la iglesia. Ya no tenía tiempo para nada, pero Dios le mandó a esa persona, Eneas, a sanarle. Y como resultado de la salvación de Eneas, muchos se salvaron. Y luego le mandó a Tabita para que resucite entre los muertos. Y como resultado de la salvación de Tabita, muchos fueron salvos. Hechos 10, Pedro le envió a uno, a un gentil temeroso de Dios. Y como resultado de la salvación de Cornelio, su casa creyó, se empezó una iglesia en Cesarea. Y luego, en el primer viaje misionero de Pablo, Hechos 13, Pablo y Bernabé fueron enviados a uno, Sergio Paulo, ahí en la isla de Chipre. Y tuvieron oposición. Satanás opuso la salvación de Sergio Paulo. Una persona. Satanás no quería que Sergio Paulo sea salvo, por eso utilizó a Elimas, el mago, que vino, se interpuso entre ellos y Sergio Paulo. Y no era para la salvación de muchas personas, era para la salvación de uno. Así como Dios se preocupa de la salvación de una sola alma, también Satanás no quiere que una sola alma sea salva. Quiere impedir lo más que pueda la salvación de las personas. Y vemos aquí lo mismo en el texto. Es impresionante. Regresemos al versículo 8. Vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios permitió las puertas cerradas? Dios no siempre nos dice por qué. Pero aquí en el texto sí encontramos el porqué. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces, Pablo y compañía trataron de entrar a Asia, no pudieron entrar a Asia, no pudieron entrar a Bitinia, no pudieron ir ni al sur ni al norte, y Pablo no estaba a punto de regresarse, irse al oriente. Él dijo, pues no me queda otra, tengo que irme hacia el oeste. Él no se iba a rendir. Fueron a Misia y no les permitió ir a Betinia. Luego, pasando junto a Misia, dice versículo 8, descendieron a Troas. Troas era una ciudad en la costa, una ciudad al sur de Troya. Y Troas, pues, estaba ahí en la costa del continente de Asia. Y ahí es cuando recibió una visión, dice el versículo 10, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esta visión fue una confirmación del Señor. Pablo ya quería ir al oeste, no se iba a rendir, y Dios le confirmó, sí, sigue adelante, sigue al oeste, porque ahí es donde yo quiero que vayas, a Macedonia. Como un paréntesis, quiero que noten algo. En el versículo 10 habla en el sentido, el sentido plural. Dice, procuramos. En la Biblia de las Américas dice que fuimos persuadidos. Aquí dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, está en el sentido plural, personal. ¿Por qué? Porque Lucas estaba con ellos. Y ese es el primer pasaje que son conocidos como los pasajes nosotros, los pasajes en la primera persona plural. Y encontramos varios en el libro de Hechos. Y es probablemente que Pablo y Silas y Timoteo se encontraron con Lucas en Troas, y Lucas acompañó a ellos en su viaje. Y según el texto, en el capítulo 17 no usa ese sentido en la narración. Entonces, muy probablemente se quedó en Filipos para fortalecer la iglesia. Entonces Lucas estaba ahí con ellos, y no sabemos mucho acerca de Lucas, excepto que él era un hermano fiel al Señor, un médico, acompañaba a Pablo y ayudaba a Pablo en sus viajes misioneros. Versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Samotracia era una isla entre el continente de Asia y el continente de Europa. Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Ya Neápolis estaba en la costa de Macedonia, que estaba el otro lado, en Europa. Ahora oficialmente van a Europa. Y de ahí a Filipos. De Neápolis fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, es decir, la ciudad principal o una de las ciudades principales de Macedonia, y una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río. Pausemos ahí. Ellos están ahí algunos días y no hacen nada. No predican por algunos días. Esperan hasta el día de reposo. ¿Y por qué esperaban hasta el día de reposo? Porque la estrategia de Pablo era ir a los judíos primero. Esperaron hasta el sábado a ir donde se congregaban los judíos y compartir con ellos. Y dice que fueron junto al río ahí. Donde solía hacerse la oración. Ahora, en esos tiempos, y según la tradición rabínica, para tener una sinagoga en una ciudad necesitabas al menos 10 hombres, 10 varones, Y cuando no había una o no había 10 hombres en una ciudad, estamos hablando de las ciudades fuera de Jerusalén, de Judea, cuando no había al menos 10 varones en una ciudad, entonces los judíos se reunían para orar nada más. Y al parecer no había una sinagoga en esta ciudad, por lo tanto Pablo y compañía fueron fuera de la ciudad donde se reunían, junto al río, y donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Increíble. Pablo tuvo una visión de un hombre diciendo: ven a nosotros y ayúdanos. Pero cuando fueron a Filipos, buscaron a quien predicar, se encontraron con mujeres, con puras mujeres. Ni siquiera dice que habían hombres ahí, no sabemos. Quizás sí, habían pocos de hombres. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, es una ironía ahí, Tiatira está en Asia. Dios no permitió que Pablo fuera a Asia, pero sí permitió que compartiera a una mujer que era de Asia. Era una mujer vendedora de púrpura. Púrpura, un material muy pedido en esos tiempos. Era pues nada más los VIPs usaban púrpura, la gente fresa. Un material muy fino. Entonces probablemente, y según el texto, podemos deducir que Lidia tenía dinero. Ella tenía su propia casa. La iglesia se empezó en su casa, vendía púrpura, y ella adoraba a Dios. Probablemente ella era una gentil que era temerosa de Dios, un simpatizante con el judaísmo. Y ella se reunía con los judíos para adorar a Dios y a orar. Y dice aquí: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tenemos un acontecimiento sobrenatural aquí. Dios abrió las puertas para que Pablo y compañía vayan a Filipos, y luego Dios abrió el corazón de esta mujer. Cuando Dios abre puertas, podemos estar seguros que Dios abre también corazones. Eso es lo que sucedió ahí. Dios abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera la palabra de Dios. Muy a menudo nosotros o personas dicen: tienes que abrir tu corazón, abre tu corazón, ablanda tu corazón a Dios. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estás siendo un pecador con un corazón endurecido, pecaminoso? ¿Tienes que abrir tu corazón a Dios? ¿Cómo un pecador va a abrir su corazón a Dios? Dios es el que hace la obra. Dios es el que abre los corazones. Dios abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera la palabra de Dios. Y no solamente eso, Dios le cambió el corazón. Dios le dio un nuevo corazón a ella, le salvó, la regeneró. Ella fue gloriosamente salvada aquí. Y tú dices: ¿pero dónde está eso en el texto? Pues vemos que ella dio fruto. Ella dio mucho fruto de salvación. Primero fue bautizada. Fue bautizada, ese es el primer mandato para los creyentes, el mandato de Jesucristo. Todos los que se arrepienten y creen en Cristo son salvados. El primer paso es bautizarse para demostrar públicamente que Dios ha obrado sus corazones, les ha regenerado, son nuevas criaturas. Y no solamente dice que ella fue bautizada, toda su familia, mejor traducido sería su casa, puede que había... tenía parientes que fueron salvados, pero también siervos que fueron salvados, oyeron la palabra, creyeron, fueron salvados, fueron bautizados. Y ella dijo a Pablo en versículo 15: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos hospitalidad. Quédense por favor aquí. Les rogaba: por favor, quédense conmigo. Nos muestra hospitalidad, nos muestra hambre para la palabra. Ella quería saber más de la palabra de Dios. nos muestra un gran amor por los hermanos. Sabía que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas no tenían otro lugar donde quedarse. Quédense conmigo. Vemos amor por los hermanos en su vida. Y una iglesia comenzó en su casa. En el versículo 40 nos dice que se empezaron a reunir en su casa. Vemos la salvación de uno. Y si nos adelantamos al versículo 25, ¿por qué Pablo y Silas sufrieron? ¿Por qué fueron a la cárcel? Bueno, aquí dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas han sido condenados sin un juicio justo, avergonzados públicamente en frente de toda la ciudad como si fueran alborotadores, rebeldes, judíos, menospreciados por todos. Son azotados con varas, tirados en un calabozo oscuro, sus pies en un cepo, ni siquiera pueden levantarse, están en una posición incómoda, en plena oscuridad, sufriendo. Si alguien podría quejarse, sería Pablo. No digo que es bueno quejarse, pero si alguien, podríamos comprender cómo alguien como Pablo, es tanto sufría. En cada ciudad donde él iba, era perseguido. ¿Recuerdan lo que pasó en Hechos 13? No, más bien Hechos 14. Fue apedreado. Lo apedrearon, lo dejaron para morir ahí. Pero él no. Él se levantó y regresó a esa misma ciudad. Tenía tanta perseverancia, pasión por el Evangelio. Pero Pablo sufría tanto. Pablo y Silas están ahí encarcelados y ellos están preguntándose: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo, Dios? Pablo otra vez dice: oh, Señor, ¿cómo puede pasarme esto? Otra vez, Señor, estoy compartiendo el Evangelio, quiero hacer tu obra, estoy mirando las cosas de arriba. Mi anhelo es para tu gloria, Señor, y tú me permites que pase por esto. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Por qué, Señor? ¿Están llorando? ¿Están ahogándose en la autocompasión? No. Están orando y cantando himnos. Literalmente en el griego dice: orando himnaban. Que nos demuestra que simultáneamente estaban orando y cantando. Orando y cantando. Orando al Señor: Señor, gracias por tenernos aquí, Señor, te alabamos. Orando, quizás por la salvación de las personas, y luego cantando al Señor con gozo, con alegría. No estaban desanimados, decepcionados. Hermanos, estaban heridos. Heridos en una condición sumamente horrible. Y estaban con gozo. La palabra himnos aquí puede referirse a los salmos del Antiguo Testamento, o también puede referirse a cánticos nuevos que ellos inventaron acerca de Cristo. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos del mismo Espíritu Santo responsable de meterles en la cárcel. Eso es lo más impresionante de todo. Y ellos estaban llenos de gozo, llenos del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque ellos creían la palabra de Dios. Ellos creían lo que había dicho Cristo. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas en Lucas 6, 22 a 23. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Hermanos, yo les apuesto que si Pablo y Silas podrían saltar, hubieran saltado, brincado con gozo. A lo mejor estaban tratando de saltar ahí con sus pies en el cepo. Ellos creían la palabra de Cristo. Su su recompensa era grande en el cielo. Estaban obedeciendo a Cristo. Y Pablo mismo sabía que tenía que sufrir. Y él mismo dice a los filipenses, en Filipenses 1, 29 a 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es decir, Dios concede el hecho de que creamos en Él. La fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos dice eso. La fe es concedida por Dios. Y Pablo dice, a ustedes les ha sido concedido el creer. Pero no solamente el creer, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, el padecer por Cristo es concedido por Dios. Padecer por Cristo es un privilegio, según lo que dice Pablo aquí. No es algo triste, es algo sumamente maravilloso. Es un gran privilegio. Hemos sido contados dignos de padecer por Cristo. Es un regalo precioso que Dios nos da. Pablo enseña eso a los filipenses y luego dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, lo que estamos leyendo en Hechos 16, estaba describiéndolo en Filipenses 1, y ahora oís que hay en mí. Entonces los filipenses probablemente estaban sufriendo cuando Pablo les escribió aquí en Filipenses 1, estaban sufriendo así como Pablo sufrió. Y Pablo los está tratando de animar, diciéndoles, es un privilegio. Como, casi como si estuviera insinuando. ¿Recuerdan lo que pasó en Filipos? Cuando estaba con ustedes, lo que nos pasó. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Estábamos tristes? No, ustedes también. No estén tristes, regocíjense. Pablo les dice eso a los filipenses. Lo repite varias veces, regocíjense en el Señor. En Filipenses 3:10, él describe aquí en este capítulo cómo era antes, cómo era su vida anteriormente, antes de conocer a Cristo. Él era un hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él había logrado mucho durante toda su vida. Él tenía mucho de qué jactarse según la carne. Por años había estado construyendo una reputación, un gran nombre para sí mismo. Años, años. Ganó mucho en este mundo, humanamente hablando. Era una celebridad. Era un hombre de renombre, judío. Fariseo. Pero luego dice en el capítulo, todo lo que yo he ganado, todo lo que logré en este mundo es basura en comparación del gran valor de conocer a Cristo. Yo logré mucho en este mundo, pero cuando conocí a Cristo me di cuenta que todo lo que había logrado no es nada, es basura. Lo he desechado, no me importa mi vida. Y Pablo dice, nada, nada compara con conocer a Cristo. Nada compara con ser justificado por la fe, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe. Y yo quiero conocerle más. Dice aquí en el versículo 10, a fin de conocerle, yo quiero conocer a Cristo más y el poder de su resurrección. Yo quiero conocer su gran poder, así como él dijo a los Efesios en Efesios capítulo 1. Yo oro por ustedes para que Dios les dé entendimiento, sabiduría, para que sea revelado todas las promesas que tenemos en Cristo y este gran poder. Este mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Yo quiero que ustedes lo vean, hermanos. Quiero que vean esto. Les dice eso y aquí él mismo expresa su deseo de conocer más el poder de Dios. Y luego dice, y la participación de sus padecimientos. Y yo quiero padecer más por Cristo. Quiero sufrir. Quiero sufrir. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él quería llegar a ser semejante a Cristo en su muerte? Pues, si vamos a un capítulo anterior, Filipenses 2, recuerdan cómo describe la humillación de Cristo. Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo cuando Cristo vino a este mundo como vino, en humillación. Se hizo hombre y se hizo esclavo de nosotros. Tomó forma de siervo o de esclavo en el griego. Se hizo esclavo de todos. Y no solamente eso, se humilló hasta muerte, dice Pablo, y muerte de cruz. Él se despojó de su propia voluntad, se despojó de muchos privilegios, vino a hacer la voluntad de su Padre, vino a cumplir con este plan de la redención y se humilló hasta morir en una cruz, una muerte pública vergonzosa, humillante. ¿Se acuerdan de lo que dijo antes de ir a la cruz? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo quería ser como Cristo en su muerte. Quería rendirse completamente de su propia voluntad. Quería despojarse de su propia voluntad. Quería despojarse de sí mismo. Quería rendirse totalmente a Cristo. Que Cristo viva en él. Cristo ya vivía en él, pero quería rendirse a él. Más y más y más. Que Cristo more en su corazón más y más por la fe. Nos habla de una autorrenuncia. Pablo quería ser así y aún morir, si era necesario, morir por Cristo. Y sabemos por la historia que Pablo fue martirizado. Pablo murió por el nombre de Cristo. Si vemos otro pasaje en 1 de Pedro capítulo 4. Versículo 12. Pablo y Silas también comprendían estas verdades. Lo que Pedro mismo describió después aquí. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gócense. Cuando padecen por Cristo, gócense porque tienen un gran peso de gloria. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en 2 de Corintios? Esta tribulación momentánea, leve, obra en nosotros un gran peso de gloria. Es lo que está diciendo aquí. En la gloria con el Señor vamos a regocijarnos de todo, de todos nuestros sufrimientos, porque vamos a recibir recompensas por el Señor. ¿Y cuáles son esas recompensas? ¿Cuál es la recompensa que Dios nos promete? Yo creo que es conocer más a Cristo. Estar más cercano al trono de Cristo. Esa es la recompensa. Entre más padezcamos por Él, Dios nos va a dar más recompensas, más privilegios de estar, un privilegio de estar más cercano al trono del Señor. Y dice aquí en versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios, o en la Biblia de las Américas dice el Espíritu de Gloria, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cada vez que somos perseguidos por Cristo, el Espíritu de Gloria reposa sobre nosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí el versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estamos padeciendo por Cristo, podemos confiar en Él y podemos decir: gloria a Dios, gloria por este sufrimiento, Señor, te alabo, encomiendo mi alma a ti, porque yo sé que tú estás en control, tienes control de todas las cosas. Vas a obrar esto para mi bien y para tu gloria. Pablo y Silas comprendían eso. Y si regresamos a Hechos 16, nos dice el versículo 25, no solamente estaban orando y cantando himnos con gozo, dice también que los presos oían. Los presos oían. Yo me imagino que se estaban preguntando, pues, ¿qué onda con estos? ¿Qué está pasando? ¿Están sufriendo? ¿Tienen heridas profundas? ¿Están en un calabozo oscuro? Acaban de ser avergonzados públicamente y están cantando a su Dios. ¿Cómo? Yo creo que se quedaron desconcertados totalmente aquí. Yo recuerdo que, yo creo que era un cantante famoso, uno de los cantantes cristianos más famosos, que dijo una vez: si un cristiano tiene un coche que siempre se está descomponiendo, pues ¿qué dice eso de Dios? O sea, si un cristiano siempre tiene que arreglar su coche y tiene problemas con su coche, pues, ¿no está glorificando a Dios? ¿Qué testimonio está dando de Cristo? ¿Estás diciendo que Dios no te puede proveer? Tu Dios es muy débil. No, Dios quiere que tú tengas lo mejor, un coche de último modelo, que siempre funcione. Oh, si eso va a glorificar a Dios, porque la gente va a decir: ah, mira ese cristiano, te prospera mucho, su Dios es un Dios poderoso, y la gente va a creer de esa manera. ¿Realmente eso da gloria a Dios? ¿Realmente eso va a glorificar a Cristo y va a dar un buen testimonio para Él? Hermano, ¿sabes lo que da gloria a Dios? Cuando un cristiano tiene un coche que siempre se descompone, pero cada vez que se descompone, ese cristiano está regocijando y diciendo: gloria a Dios, te doy gracias, Señor. Lo que da gloria a Dios es cuando un cristiano padece una enfermedad, está muriendo de cáncer y dobla rodillas ante Dios y dice: Señor, bendito sea el nombre del Señor, aunque me mates, yo te serviré. Eso es lo que da gloria a Dios. Eso es lo que totalmente desconcierta al mundo. El mundo no puede comprender, no puede concebir cómo personas bajo sufrimiento pueden dar gracias a Dios. Eso es lo que da un testimonio para Cristo. Muestra al mundo que nuestra fe no viene de nosotros, viene de Dios. Es por su gracia la salvación, y que esto es real. Que la salvación es algo real, es algo sobrenatural. Hermanos, Dios vindica la confianza de sus hijos. Ciertamente lo hace. Y el versículo 27 vemos eso. O 26 más bien. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios vino, Dios respondió, Dios mostró a la gente que Pablo y Silas ciertamente eran inocentes. Las cadenas se soltaron, un terremoto, yo creo que era un terremoto local, nada más en la cárcel. En el versículo 27 nos dice que el carcelero se despertó, muy probablemente estaba durmiendo fuera de la cárcel, ahí vivía afuera de la cárcel, y él vio que las puertas estaban abiertas, y naturalmente cualquier persona al ver que una cárcel tiene puertas abiertas y deduciría o concluiría que los prisioneros escaparían, pues, ni modo que los prisioneros se queden ahí. Entonces, él ya estaba desesperado, él se iba a matar. Sacó la espada, dice, una espada de hoja corta, la sacó. Ya no tenía razón para vivir, porque cuando las autoridades se enteraran de que los prisioneros escaparon, él ciertamente iba a ser castigado, y castigado con muerte, una muerte severa. Ya no tenía ninguna razón más para seguir viviendo. Estaba a punto de matarse, dice el texto, pensando que los presos habían huido. Versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No sé cómo Pablo supo eso. La cárcel estaba oscura. Puede ser que fue por una revelación divina, o a lo mejor oyó el clamor del carcelero diciendo: oh no, todos escaparon, o algo así. No dice cómo lo supo, pero Pablo dijo: no te mates. Versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se corre, postra ante ellos y luego les saca, el versículo 30, y les hace una pregunta. Este carcelero se dio cuenta de varias cosas. Se había dado cuenta de que Pablo y Silas eran inocentes. Se dio cuenta de que esto era un acto de Dios. Se dio cuenta de que Pablo y Silas habían sido condenados injustamente. Se dio cuenta de que ellos servían a un Dios real y poderoso. Y muy probablemente creía que esto era un juicio, porque Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente. Y ya no sabía qué hacer, se postró ante ellos y los sacó luego y les preguntó, les hizo la pregunta más importante de toda la historia: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me gusta esa respuesta, es una respuesta sumamente concisa. Resume toda la verdad, pero está empacada con verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué necesitas para ser salvo? Creer, confiar. ¿Confiar en quién? En Jesús. ¿Quién era Jesús? El Cristo, el Mesías de Israel, que vino para rescatar a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es Jesús? No solamente fue hombre, fue Dios. Es Dios, es el Señor de todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Me encanta esa respuesta. Y luego dijo: tú y tu casa. Y algunas personas, por supuesto, toman ese texto para enseñar y creer que cuando la cabeza de un hogar es salvo, toda la casa también será salvo. Pero este pasaje no es una promesa absoluta a los creyentes. Este pasaje fue dado en un tiempo específico a una persona específica, y lo que creo que Pablo y Silas estaban diciendo nada más es: si tú y tu casa creen, tú y tu casa serán salvos. Sencillamente eso es lo que estaban diciendo, según mi punto de vista. Y también este carcelero fue salvado. Dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Toda su casa fue salva, fue bautizada. Interesantemente, este carcelero fue lavado de sus pecados y luego él lavó las heridas de Pablo y Silas. Y luego él mismo fue lavado, en un sentido metafórico, por el bautismo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo sé que los presbiterianos usan este texto para tratar de respaldar el paudobautismo, bautismo de los niños. Dicen, pues dice que el carcelero fue bautizado en su casa, y en su casa quizás habían bebés, y los bebés también fueron bautizados. No sé cómo sacan, tratan de sacar eso del texto, pero lo tratan de sacar del texto. Y los que son más fieles a la palabra confiesan que no es claro el texto. He aquí el gran respaldo bíblico de los presbiterianos para el paidobautismo. ¿Pero qué dice el texto? Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo, tienes que creer para ser salvo. Y para creer uno necesita la capacidad, la habilidad de creer. Un bebé no tiene la habilidad de creer, al menos de que sea algo sobrenatural. Pero y dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y nuevamente, hablaron la palabra del Señor a él y los que estaban en su casa, presuponiendo que los que estaban en su casa podían entender la verdad. Y no solamente eso, en el versículo que leímos en 34, se regocijaron. El carcelero y todos los de su casa se regocijaron. ¿Un bebé se puede regocijar? Pues solo hay un ejemplo de eso, con Juan el Bautista. Pero eso fue un acto sobrenatural, milagroso del Señor. Al menos de que ellos quieren argumentar eso, que esto fue algo sobrenatural. Pero no respalda para nada el paidobautismo. Entonces, otra persona fue salva, el carcelero y los de su casa. Una persona. Y como resultado de esa persona, los de su casa fueron salvos. Y después vemos el último acontecimiento del capítulo. Nos dice el versículo 35 que cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decirle al carcelero que saque a los prisioneros, que saque a Pablo y a Silas, ya suéltales. El carcelero comunicó esas palabras a Pablo y a Silas. ¿Por qué querían que los soltaran? No sé, no dice el texto. Quizás los magistrados pensaban que ya cumplieron su sentencia, la justicia ya había sido hecha, aunque no es probable porque les castigaron injustamente. O quizás también oyeron del terremoto y también tuvieron temor, así como el carcelero. Dijeron, ya suélteles, ya que se vayan de aquí. Y el carcelero, al comunicarles esto, Pablo respondió y les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo se quejó. Hermanos, hay un tiempo para soportar el agravio en silencio, así como Cristo, como oveja fue llevada al matadero, se enmudeció. Pues también hay un tiempo para demandar tus derechos. Tenemos que ser muy sabios, tener mucha prudencia en cuanto a esto. Pablo, obviamente, a él no le importaba su propia reputación. Él no estaba demandando sus derechos porque quería una venganza personal o quería demandar a estas personas. Le importaba que él había sido avergonzado públicamente. No, lo que a Pablo le importaba era la gloria de Dios. Era la gloria de Cristo primero y segundo, la protección y seguridad de la iglesia en Filipos, de esta nueva iglesia que se había establecido aquí. Pablo fue avergonzado con Silas públicamente y quería que el nombre de Cristo sea vindicado en esta ciudad. Quería que los magistrados vayan a ellos y confiesen públicamente, cometimos un error, hicimos una mala acción, no deberíamos haber condenado a estos hombres que son íntegros, que no hacen malo a nadie. Y quería Pablo que esta iglesia en Filipos no sea conocida como la iglesia que fue comenzada por un criminal y un rebelde del Imperio Romano. Por eso quería que sean vindicados públicamente ante todos. Y él también quería la seguridad de la iglesia. Él dijo: somos ciudadanos romanos. Ustedes no tienen derecho de hacernos esto. En esos tiempos, un ciudadano romano no podía ser enjuiciado injustamente, no podía ser torturado. Si iba alguien a demandar a un ciudadano romano, necesitaba un tribunal, un juicio justo. No podían ser azotados. Claramente los magistrados habían cometido un grave error. Pablo quería que reconozcan esto y sabía cuál iba a ser la reacción de ellos. Como dice aquí en el versículo 38, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Él sabía que les iba a dar mucho miedo y que ellos, por lo tanto, ya no se iban a meter con él ni con Silas y no se iban a meter con la iglesia en Filipos. Porque cualquier cosa que podían, que trataban de hacer, Pablo les podía recordar: ustedes nos hicieron algo ilegalmente, en un tipo de chantaje espiritual. Entonces, de esa manera no iban a molestar a la iglesia. Ahora, en Filipenses nos damos cuenta de que la iglesia de Filipos sí tuvo un poco de persecución, pero no es probable que fuera del gobierno, quizás fue de otras personas. Versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Las autoridades ya querían que se vayan lo más pronto posible. Eso me recuerda de cuando Cristo echó fuera a legión a todos esos demonios, esas personas endemoniadas, y esos demonios se fueron a los cerdos, y los cerdos se fueron por el precipicio. Y luego la gente de esa ciudad le dijo: por favor, Jesús, sal de aquí. En temor. Lo mismo pasó aquí. Tenían temor de ellos. Ya salgan, por favor, ya no nos causen más problemas. Pero Pablo y Silas aún así no se fueron inmediatamente. Fueron a la iglesia y consolaron a los hermanos antes de irse. Y luego se fueron. Y esta iglesia en Filipos se convirtió en una iglesia fiel, una iglesia fuerte en el Señor, llena de fe, aún dispuesta a dar para la obra del Señor, aún cuando tenían bajos recursos. Y podemos preguntarnos al leer este pasaje, pues realmente valió la pena. ¿Valió la pena tanto sufrimiento? ¿Valió la pena la incomodidad de las puertas cerradas? ¿Valió la pena el encarcelamiento de Pablo y Silas? ¿Realmente valió la pena? Solamente fueron salvos algunos. No fueron salvos muchos. Ellos sufrieron tanto solamente para la salvación de algunos. ¿Valió la pena, hermanos? Ciertamente que sí. Cristo nos dijo: ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? El alma de un hombre es lo más valioso que tiene. Y Dios se preocupa por almas, por un alma. Y hermanos, Dios nos puede llamar a sufrir por un solo alma, una sola alma. Lo puede hacer. Yo recuerdo la historia de Richard Wurmbrand en Rumania, bajo el comunismo. Tiene un libro que se llama Torturado por Cristo, y él habla cómo fue torturado horriblemente, todo lo que le hicieron en una cárcel. Él no vio la luz del día por años, literalmente años, creo que como más de 10 años. Y él se había olvidado la mayoría de la Biblia, y no tenía una Biblia. Le torturaban los soldados, pero él fue lleno del amor de Cristo y él pudo compartir con las mismas personas que le torturaban. Y yo creo que algunos de ellos fueron salvos. ¿Valió la pena que él sufra tanto solamente para la salvación de algunos? Ciertamente valió la pena. ¿Recuerdan la parábola de Cristo de las ovejas en Lucas 15? Un hombre pierde una sola oveja, deja las 99 y va a rescatar una sola. Y así es con Dios, y así Dios nos usa para la salvación de una sola persona. Pero a lo mejor te preguntes, ¿qué puedo hacer yo? Yo no soy un gran predicador, no soy un Whitfield, no soy un Spurgeon, ni siquiera soy un Joseph. ¿Qué puedo hacer yo? Pues Dios te puede usar, hermano. Dios te puede usar para la salvación de al menos un alma. Si tú puedes ser usado para la salvación de una sola persona en toda tu vida, va a valer la pena. Todo tu sufrimiento, todo lo que has pasado en este mundo, cada prueba, cada tribulación, va a valer la pena si solamente un alma es salva. Quizás digas, pero yo no puedo, soy una mujer, ¿qué puedo hacer yo? Lidia también era una mujer y Dios la usó a ella. Y hermanas que tienen hijos, esposos, Dios les puede usar para la salvación de sus esposos, Dios les puede usar para la salvación de sus hijos. Tienen un ministerio muy grande, muy importante. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo en alguna vez, las mamás tienen el trabajo más importante del mundo, porque ellos pueden levantar a reyes, pueden criar a reyes o a personas muy malvadas. Hermanas, tienen una tarea sumamente importante. No menosprecien eso. Si han sido llamadas a ser madres, no tienen mucho tiempo de salir a evangelizar, a compartir con mucha gente, tienen tiempo de compartir con sus hijos, de criarles en el camino del Señor, de predicarles el Evangelio hasta que Dios les salve. Con sus esposos también, si no son salvos, sus esposos, compartir el Evangelio con sus esposos. Pueden ser utilizados para la salvación de ellos. Muchos grandes predicadores han tenido mujeres virtuosas como mamás. Sus mamás han sido usadas para criarles en el camino del Señor. No menosprecien este gran ministerio. Y hermanos, Dios arregla todas las cosas en su soberanía. Todas las circunstancias, todo lo que estamos pasando ahorita fue arreglado, orquestado por el Señor. Aún vemos en el texto, aún el mero hecho de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos fue utilizado y fue orquestado por la soberanía de Dios, por la providencia de Dios, para su gloria. Quizás pienses, pues yo no puedo hacer mucho. Pues Dios te ha puesto en tus circunstancias específicas para que tú le des gloria y para que tú seas utilizado para la salvación de personas. Da gloria a Dios, da gracias a Dios y esfuérzate. Predica el Evangelio, vive el Evangelio. Dios te usará. Pero Dios, como vemos del texto, Dios nos usa, pero vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que padecer mucho por Cristo. Cristo mismo nos prometió tribulaciones. Es necesario, hermanos. ¿Cómo van a oír la gente si nosotros no sufrimos? Vamos a tener que sufrir. Hermanos, ¿cómo van a oír las personas en Ciudad Juárez si nosotros no sufrimos? ¿Cómo van a vivir las personas en Guerrero si nosotros no sufrimos? A lo mejor tengamos que morir a manos de los narcos. Pero hay personas necesitadas allá. ¿Estás preparado? Si Dios te llama a esos lugares, ¿estás dispuesto a ir? Sufrir y morir por Cristo. Ser torturado, quizás. Ya está pasando. Pasa en países como Colombia, con los carteles allá. Hay hermanos que predican el Evangelio, predican a los narcos son salvados y los demás narcos no les gustan. Eso, así como vemos en el texto, perdieron su ganancia, están enojados y matan a los cristianos, los torturan y los matan. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a rendir todo y seguir a Cristo? Hermanos que tienen hijos, ¿están dispuestos a soltar a sus propios hijos? A soltar a sus propios hijos para la gloria de Dios. Han puesto todo sobre el altar, incluso sus mismos hijos. Señor, si tú quieres, manda a mi hijo, manda a mi hija al peor lugar donde hay más persecución. Si quieres mandar a mi hijo a Irak, a Siria, Señor, haz lo que se haga tu voluntad, que levántalos como misioneros, aunque los tenga que ver morir. ¿Tú crees que es fácil? Yo tengo una hija. ¿Tú crees que es fácil decir eso? ¿Tú crees que me fue fácil orar eso al Señor? Hermanos, hay que estar dispuestos a cueste lo que cueste. Nos va a costar, hermanos, va a costar, pero realmente no es un costo. A Cristo le costó todo. Es un pequeño precio que tenemos que pagar para la gloria de Dios. Estemos dispuestos a sufrir para el Señor. Si tú no estás dispuesto ni a sufrir un poco para Cristo, tienes que examinarte, porque quizás no seas salvo. Si tú te avergüenzas tanto del Evangelio que ni siquiera quieres sufrir un poco de oprobio, ni que la gente te mire mal, ni que la gente hable mal de ti. Si estás avergonzado del Evangelio de tal manera que ni siquiera lo quieres compartir con otras personas, es probable que no seas salvo. Arrepiéntete, cree en Cristo. Es necesario sufrir, hermanos. Y si Dios quiere que sea así, amén. Amén, hermanos. Y lo digo con temor y con temblor. Si viene la persecución a este país, y quizás vendrá pronto, hay que estar listos, hay que estar preparados. Oremos. Señor, Padre, oh Señor, tu gloria es más importante, más necesaria, Señor, que nuestra comodidad. Úsanos, Señor, para tu evangelio, para la salvación de almas. Úsanos para salvar al menos un alma, Señor. Por favor, Dios, te pido por las personas aquí que no son salvas, las personas aquí que han estado viniendo mucho tiempo, Señor, y escuchando tu palabra y aún no se arrepienten y no creen en ti, Señor. Sálvalos, Señor, muéstrales la responsabilidad que tienen ante ti, Señor, de arrepentirse y creer en ti, Señor. No permitas, Señor, que ellos te culpen a ti por el hecho de que ellos no son salvos. Que ellos digan, yo quiero ser salvo, pero Dios no me salva, Señor. No permitas eso, Señor. Muéstrales la culpa que ellos tienen, Señor. La necesidad que ellos tienen de arrepentirse y creer en el Evangelio. Y si no lo han hecho, Señor, es porque ellos no quieren venir. No quieren venir a ti para tener vida. Señor, salva a las personas, te pido. Por favor, no permites que mueran en sus pecados. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Ah, hermanos, un anuncio. Estamos haciendo playeras evangelísticas. Te tiene un mensaje evangelístico. Y las estamos mandando a hacer. Si tienen uno, por favor, vengan a mí. Vamos a venderlas en 40 pesos para cubrir el costo de hacerlas. Necesito saber hoy si van a querer y las tallas que son. Pero quiero aclararles que estas playeras son para creyentes nada más, para personas que tienen la seguridad de su salvación, ya que tienen un mensaje, dice Dios me salvó de la ira, Cristo me salvó de la ira de Dios, Cristo me salvó del poder del pecado. Solamente son para creyentes, no tienen que ser miembros, pero son para nada más para creyentes. Y vengan a mí, acérquense y díganme cuántas quieren y las tallas. Gracias. ¿Cómo estás?